del amor al odio. Dichosa criatura que se alimenta de dolor, vive allí cerca del corazón en su pequeño escondrijo sucio y descuidado. Lo curioso es que tú la escondes, aunque te dañe, tú la alimentas, tú la sacas a la luz aún en su peor forma. Tú ya no tienes control sobre esa criatura. Pero, ¿por qué la proteges? ¿Por qué quieres mantenerla viva? ¿O acaso se apoderó de ti? ¿Cómo sabes que tú eres tú y no esa criatura? ¿Te has visto por dentro? ¿Ya revisaste que todo esté bien? Si se apoderó de ti, ni siquiera podrías darte cuenta porque te personifica de maravilla, te engaña, tiene tus rasgos, tu expresión, niega su existencia, pero conoce el concepto, por lo tanto se sabe existente. Le encanta tu dolor, aunque algunas veces también se deleita con el de los demás. Se ha vuelto tan grande que ya no cabe en su hábitat natural, ahora ha tomado tu mente, un lugar abstracto y amplio. Y se infunde por cada rincón como un virus, dañándolo todo. Quiere llegar al éxtasis, por eso no para. El éxtasis para la criatura del odio es la muerte. Oh, qué delicia es estar muerta, pensaría ella, porque en vida nadie comprende el odio. Tan pequeña e inofensiva que era, allí en su rincón, espontánea algunas veces, inherente del ser, pero ¿cómo la dejaste crecer? El odio es conocimiento alimentado con dolor. La luz del odio se hace más fuerte cuanto más fuerte es la herida. El conocimiento se hace más grande cada día, con cada instante de tu vida. No te llenes de dolor, no ensucies el conocimiento. Si alimentas a la criatura del odio, será más grande y más sabia y por tanto se alimentará más. Tú decides sufrir aunque lo sientas involuntario. Esa criatura antes era hermosa, antes era amor, y habitaba en todo tu corazón, resplandeciente, alimentándose de la dicha. El amor es inocente, por tanto siempre es joven y todo lo ve nuevo e interesante. Pero se fue transformando por falta de alimento, haciéndose más pequeño y cada vez más aislado, hasta que se convirtió en la criatura del odio, y ni te diste cuenta. Y creíste que algún día volvería a ser amor, por eso la mantuviste allí, con vida, ¿no? Pero la alimentaste de forma errónea, hasta que se apoderó de ti, y ahora es imperturbable. Nada te quitará esa criatura porque se aferra con fuerza, porque se mezcla con todo lo que eres hasta hacerte creer que no eres nada más. Si tan solo hubiera sido el amor el que se hubiera apoderado de ti, la historia sería diferente. Para la criatura del amor el éxtasis es la vida, se deleita con el milagro de existir, y por tanto quiere mantener y prolongar la vida en todas sus formas aún más. Aunque el amor es volátil e inestable, pues reacciona con todo. Es una tarea compleja que el amor se apodere de ti con la misma fuerza y facilidad con la que lo hace el odio. El amor es difícil, por tanto es más satisfactoria su recompensa. La criatura del amor está esperando tu esfuerzo, tu dicha por lo que eres, por lo que ya está, por lo que tienes, por lo que ves y lo que sientes. Con todo se complace. ¿Y por qué tú, aun teniéndolo todo, no puedes alimentar el amor? El amor no es espontáneo como si lo es el odio. Como un arquitecto diseña la casa que posteriormente es construida para habitar seguramente en ella, el amor debe ser diseñado y construido para habitar dichosamente en él. Todos los caminos llegan al amor, y si tú no has llegado es porque no te has movido, o quizá vas tan rápido que dejaste el amor atrás, pensando que hay cosas más importantes. Pero solo en el amor está la gracia, está la virtud del conocimiento y la dicha del sentir. Sin amor no hay nada, porque el amor lo es todo. Incluso el odio solo vive porque el amor existe. Pero el odio te quiere llevar a la muerte. Y si no te mata, te desgracia o te pudre lentamente, y eso es aún peor. Piénsalo. Qué libre es el amor y qué encerrado que está el odio. Qué fresco es respirar amor y no intoxicarse con el odio. Qué vivo está el amor y qué muerto está el odio. Qué deleite hacer el amor y qué rabia hacer el odio. El amor y el amor. El odio y el odio. Eres amor y eres odio. Pero crece del odio al amor y no del amor al odio.